nosotros vemos una actitud de un presidente que cuando es denunciado su entorno íntimo por narcotráfico, no solo su entorno íntimo, empresas que reciben contratos para pagar los abogados de juicios de narcotráfico de personas vinculadas a él, entonces se levantan de la mesa y luego recurren a señores como Zapatero, que son poco serios, para esconder su levantada de la mesa. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que creemos y confiamos en el Papa, que entendemos la buena voluntad de la Iglesia, pero que sabemos con quiénes nos estamos sentando y desconfiamos que ellos cumplan. Entonces, bueno, estamos a la espera de que ellos cumplan, y si no cumplen, obviamente no, el diálogo habrá fracasado por culpa de ellos.